Uruguay, Río Cantor. Coplero de madrugada y artesano del paisaje en el espejo del agua. De azul lunado en la noche, de azul rosado en el alba. A la siesta de azul oro y a la tarde de azul malva. Como un amigo fluvial, desde niño me acompañas con tu correntada en flor por las riberas del alma. Y vas pintando en mis ojos a donde quiera que vaya. Uruguay, mi viejo río, yo no soy el que te canta, eres tú quien acaricia las cuerdas de mi guitarra y con silbos de zorzales y gorjeos de calandrias escribes todos mis versos en el cielo de tus aguas. De azul lunado en la noche y azul rosado en el alba. Río Cantor, Jorge Enrique Martí, Rosario, 1926.